apoyar a un compañero. En esto que no se metan policías ni granaderos, porque con los estudiantes hay de aquel que mal se enreda. Échenle, échenle, muchachos, y ninguno retroceda. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Morenita gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Morenita gorilón, qué feo estás. El gobierno que ahora manda soldadotes a mi escuela me reprime y me sofoca y la sangre me revela. Gobiernito, gobiernito de la negra tradición, se parece al que mi abuelo le hizo una revolución. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás. Volaron los pavos reales rumbo a la tierra caliente, la bola de federales. Mataron a estudiantes. Llegaron con bayonetas los gorilas del gobierno, convirtiendo en un infierno el rumbo de nuestras prepas. Montados en carros tanques violaron la autonomía, mataron a estudiantes que libertad exigía. La prensa estaba vendida, de esto ya hay explicación, por unos mugres billetes. Vuelven santo al ladrón. Violaron la autonomía al estilo americano, hay que romperles la madre. Al estilo mexicano, ya nos despedimos de esta, compañero luchador, todos sabremos de unirnos en pos de un mundo mejor. Año olímpico, señores, masacraron estudiantes los cobardes opresores. Golpearon y asesinaron al estilo hitleriano por luchar contra tiranos murieron muchos hermanos. El ejército con tanques, junto a sus generalazos, violaron la autonomía, disparando bazucazos. La prensa, como siempre, le sirvió a los ricachones. Por unos cuantos billetes tergiversó informaciones. Pero el pueblo ya despierta, cansado de la opresión. Ya empieza a organizarse, a reclamar su función. Despedida no les doy, porque esto no acaba aquí. Esto es solo el principio, todos pensamos así. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues el día de hoy estamos escuchando a este carnal, al gran Oscar Chávez. Oscar Chávez, me encontré por ahí un disco que ya tenía desde hace rato, pero pues ahora sí que lo revivimos. Se llama Oscar Chávez México 68 y son puras canciones sobre el movimiento estudiantil de 68. Así es de que vamos a estar escuchando este disco precisamente porque, bueno, pues el día de ayer se cumplieron 44 años de esa masacre estudiantil de ahí, de las plazas de las tres culturas, ahí en Tlatelolco. Y bueno, pues ya hay dos, tres bandas por ahí que nos está escuchando. Saludamos también a esa bandita que nos está escuchando y en unos momentos más. Y bueno, vamos a tener información pues acá media gruesa. Nos acaba de mandar por aquí el buen Martín Moreno lo que está sucediendo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, allá en Cuautepec. Nuevamente los porros, como en 68, aparecen estos grupos porriles paramilitares que se dedican precisamente a golpear al movimiento estudiantil. Y bueno, pues lamentable, porque ayer en la marcha vi a los compas de la Universidad de la Ciudad de México, muy en un contingente bastante cañón, muy grande, y sobre todo, bueno, pues muy firmes en este movimiento que tienen los compas de huelga o de paro estudiantil en todas las unidades de la Universidad de la Ciudad de México. Vamos a comentar también esto y bueno, lo que vi el día de ayer allá en la marcha conmemorativa de pues estos 44 años del asesinato de cientos de jóvenes ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Por lo pronto, bueno, de Oscar Chávez escuchamos hace un momento Gorilita Gorilón, esto dedicado pues obviamente a estos cuerpos represivos, a la policía, al ejército, etcétera. Y también escuchamos el corrido preparatoriano, que ahí es una parodia de una rola conocida, el Huapango del 26 de julio, que también aparece aquí en este disco, que vamos a estar escuchando varias rolitas de este disco de Oscar Chávez que se llama México 68. Así es de que, bueno, pues vamos a estar aquí un ratito hasta las 9 de la noche si nos dan chance. Y bueno, pues también por ahí mandamos saludar a Alejandro Pérez Martínez, Javier Jiménez Gómez, Angie Yeli Montes, que ya nos está pidiendo canciones. Don Castrantín, también anda por ahí. Saludos al Castrantín de allá de Cuernavaches, como dice este compa. Lubina Nusabi, qué milagro. Saludos a Lubina también. A Javier Jiménez, bueno, ya estamos, ya lo saludamos. El buen César Osuna también anda por ahí. Saludos a este carnal. Y bueno, Alejandro Pérez Martínez, ya habíamos dicho, ¿ah? Sale, chido. Bueno, pues son la banda que ahorita, de momento, anda por ahí. Espero que en el transcurso del programa, pues le caiga más bandita. Dice Angie Yeli Montes, oye, la rolita de la marihuana es de esa época. Esa me latía cuando era niña. Y mi carnal Beto escuchaba a Oscar Chávez en el tocadiscos, puta, ya hace unos ayeres. No, pues sí, pues Oscar Chávez, bueno, la foto que pusimos en el Facebook de Tiempo de Híbridos, es bastante ruca, es precisamente de aquellos ayeres. Yo creo que de los años 60, 70, por ahí. Bueno, aquí se ve más rebelde, ¿no? Pero bueno, pues acuérdense que también salió en. Sale actuando en la película de Los Caifanes, el buen Oscar Chávez, que es el Estilos ahí en esa película. Bueno, y también trae así más o menos un. No, no trae greña, anda con el pelo corto, pero más o menos es por ahí de ese tiempo. Sí, la rolita de la marihuana. Más o menos yo creo que ha de ser de aquella época, de las primeras rolas que grabaría este carnal, el buen Oscar Chávez. Vamos a estar escuchando al Oscar Chávez en este disco que se llama México 68, dedicado al movimiento estudiantil popular del 68. Así es de que, bueno, pues pues chido, gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido y pues vamos con la música que traemos el día de hoy para todos ustedes. De Lecumberri parecían unas cuevas. En ellas fui torturado a causa de mis ideas. En ellas fui torturado a causa de mis ideas. Desde vida no les doy porque no la traigo aquí. Se la dejo al estudiante pa' que se acuerde de mí. Se la dejo al estudiante pa' que se acuerde de mí. Bueno, esa rolita fue la a ver. La hijo. Creo que la cárcel de Lercumberri fue la que escuchamos. Y bueno, vamos a leer un texto que aparece el día de hoy en La Jornada, que se me hizo bastante bueno. Dice: a 44 años de la masacre ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, nuevas generaciones se han sumado a la conmemoración de este crimen de lesa humanidad perpetrado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y manteniendo en la impunidad hasta la fecha por todos sus sucesores en el cargo, independientemente de su filiación política. Si la herida de Tlatelolco sigue abierta, no se debe a un fetichismo social ni a una tendencia de martirologio, sino a que, a pesar de las enormes transformaciones experimentadas por la sociedad, la configuración del poder público en nuestro país ha contribuido tampoco desde entonces, porque no ha habido voluntad de esclarecimiento de la justicia ni de enmendarla. En las más de cuatro décadas transcurridas desde la represión criminal contra el movimiento estudiantil de 68, se han repetido los atropellos del poder público contra la ciudadanía sin que los responsables hayan sido castigados. Como meros ejemplos, cabe recordar la guerra sucia emprendida por las administraciones de Luis Echeverría y de López Portillo contra integrantes de las organizaciones político-militares, pero también contra disidentes políticos y luchadores sindicales, agrarios y sociales. Los fraudes perpetrados por el gobierno de Miguel de la Madrid contra la oposición de izquierda y la derecha, las centenares de homicidios de perredistas durante el Salinato, las matanzas rurales en Aguas Blancas, Acteal, El Charco y otras, cometidas o instigadas por diversos niveles del gobierno en tiempos de Ernesto Zedillo, los episodios de barbarie represiva registrados en el sexenio de Vicente Fox, Lázaro Cárdenas en Michoacán, San Salvador Atenco en el Estado de México y obviamente Oaxaca. Y el enorme cúmulo de violaciones de derechos humanos en la administración calderonista o fecalista, con el cobijo de su guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. En forma paralela, la mayoría de la población ha sido sometida desde el poder a formas de violencia menos visibles, pero no menos devastadoras. La concentración de la riqueza nacional en unas cuantas manos, auspiciada por las directivas económicas gubernamentales desde 1988, la permanente hostilidad del régimen contra sindicatos y organizaciones populares, el abandono presupuestal del sistema público de salud y educación, la distorsión de los principios democráticos y de la voluntad popular en los procesos electorales, la corrupción, siempre eterna y creciente, así como el recorte sistemático de los derechos y las conquistas, cuyo más reciente expresión es la reforma laboral que se está haciendo gestionada en el Poder Legislativo a petición del gobierno saliente y con la satisfacción manifiesta del entrante. Los hechos referidos explican el dato singular de que la conmemoración del 2 de octubre no sea un asunto generacional ni una página cerrada de la historia, y que a ella se hayan sumado, como puede apreciarse ayer en la manifestación, nuevas generaciones que encuentran en esa fecha el símbolo que sintetiza la permanencia a lo largo de los sexenios de un poder público arrogante e insensible, para el cual la vida de los ciudadanos no vale nada. ¡Oh! Está bien cabrón esto, ¿no? Bueno, pero pero así está, así es la situación. Pues han pasado ya 44 años de esta masacre estudiantil, y bueno, pues a la fecha no hay algún responsable, o no hay nadie en la cárcel, o no hubo nadie en la cárcel que estuviera pagando por estos hechos. Lamentable, lamentable esta situación. Y bueno, como dice la editorial del periódico La Jornada, no solamente son estas cuestiones, bueno, pues están lo que sucedió en el sexenio de Zedillo, con Aguas Blancas, Acteal, El Charco, etcétera. También bueno, pues con Salinas, lo que sucedió con los asesinatos de los cientos o de perredistas. Y bueno, pues recientemente, bueno, con el Fox, lo que sucedió en Lázaro Cárdenas, en San Salvador Atenco, y la lucha, por supuesto, de la APO, que fue reprimida, y bueno, también hubo muertos. Y sí, pues es una historia negra de nuestro México. Son agravios, son muchos agravios los que se están sumando, y bueno, espero que no se sumen más, pero bueno, pues así como veo la cosa, está medio cañón. Bueno, Virgilio Praxis, Oscar Virgilio Praxis dice: ¿cuándo transmites? Pues estamos transmitiendo. Estamos en vivo, mi buen Virgilio. Espero que nos esté escuchando este carnal. El lunes no pudimos transmitir porque extrañamente no tuvimos internet. Y ayer martes, pues nos fuimos a la marcha, y bueno, pues hoy ya estamos aquí retomando aquí el asunto. Pero sí fue fue precisamente por esa cuestión de que lunes pues no tuvimos internet, pero sí hicimos ahí un programa grabado, lo subimos. Y también bueno, pues ayer estuvimos allá en la movilización, que por cierto nos encontramos a un buen de gente, mucha gente que conocimos o conocemos en el movimiento estudiantil y popular en el que hemos estado militando desde hace ya algunas décadas. Bueno, estuvimos también por ahí participando con el movimiento zapatista, y a partir de ahí del movimiento zapatista a principios que sería 94, de 94 para acá. Entonces sí, hemos conocido a bastante banda. Entonces nos dio mucho gusto volver a encontrarnos a varios compas de los que, bueno, pues ya les habíamos perdido la pista, pero bueno, pues ahora nuevamente los reencontramos, y eso nos dio mucho gusto. Vamos a la música y regresamos en un momentito más. Estamos aquí en Sublevarte Radio, en su programa Tiempo de Híbridos. Diez mil soldados salieron de los cuarteles con tanto

Hacen elecciones, disque pa' votar, pero ya sabemos que el PRI va a ganar. Hay otros partidos que quieren el hueso, pero el PRI los tiene del puro pescuezo. Hay un tal Fidel, viejo camaleón, ese se conserva en puro formol. Una cosa es cierta, tiene mucho aguante, aunque tenga arrugas más que un elefante. Pobres campesinos, pobres los obreros, son los más jodidos, no tienen dinero. Sin embargo, hay otros que todo lo tienen, son gobernadores que todo lo pueden. Todos suponemos que un buen presidente está con su pueblo sirviendo a su gente. La verdad es otra, sirve en puro cuerno, porque el pueblo rinde tributo al gobierno. Cuando ya terminan, llenos de harta maña, ya que nos robaron, se van para España. A uno que otro encierran, no tienen empacho, solo para taparle un ojito al macho. No se llenan nunca, ratas tan hambreadas, solo hay que cuidarse de una tarascada. Ya me despido, solo les recuerdo que Dios nos proteja de nuestro gobierno. Que Dios nos proteja de este pinche gobierno, dice el Oscar Chávez, porque está muy, muy cabrón, muy cabrona la situación actualmente. Porque, hijo, nos están dando por todos lados a los trabajadores. Y bueno, obviamente con este gobierno priista, pues a toda la sociedad en general. Entonces sí, va a estar del super nabo este sexenio. Y bueno, pues lo que nos queda es no lamentarnos, sino ahora sí que empezarnos a conformar, a organizarnos, no sé, en alguna asociación, no sé, o colectivo, empezar a trabajar de manera autónoma, porque ya hemos visto que lamentablemente los partidos políticos pues nada más vienen cuando hay elecciones y nos prometen y nos dicen, y cuando se fragua el fraude dicen, no, pues ya no juego, ya ni modo. Entonces bueno, pues entonces creemos que ya la cuestión de los partidos políticos ya está bastante, bastante rebasada, y bueno, pues está muy, muy cabrón esta situación. Por aquí el Martín Moreno nos acaba de enviar, bueno, hace ya un ratito, una nota. Dice, porros, entre paréntesis, golpeadores, dice, atacan con bats, hachas, pinzas y ganzúas a estudiantes en huelga de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec. Dice, hay 7 heridos en espalda, cara y estómago. Son armados por la rectora de la UACM, Esther Orozco, protegidas por Marcelo Ebrard y comandadas por el exsecretario técnico Adalberto Robles. Y bueno, dice, ya basta de represión. Gracias, mi buen Martín Moreno, si nos estás escuchando. Gracias por la información. Esto se está dando el día de hoy. El día de hoy, allá en el plantel de Cuautepec, acá al norte de la ciudad, pues ya es Gustavo Madero, ¿no? Todavía es Gustavo Madero. Sí, porque si no, no sería de la Ciudad de México. Y bueno, incluye ahí unas fotografías de los chavos, de los golpes que recibieron. Dice, algunos de los lesionados. 3 de octubre en el plantel Cuautepec de la UACM, Otros fueron agredidos por la espalda y el estómago con bats y ganzúas. Se pide la solidaridad de estudiantes, organizaciones sociales y de derechos humanos. Y bueno, dice respeto a la autonomía de la UACM. Bueno, gracias. Gracias al compa Martín Moreno, que nos pasó esta información aquí al Face. Periódico al comienzo .blogspot.com. Bueno, no sé si lo haya sacado de ahí, porque por acá ya también la jornada en línea ya también está dando cauce a esta nota. Ah, Chihuahua, yo lo vi. Yo lo vi y ya no lo veo. Oh, ¿qué? ¿Ya lo borraron? Ah, no, acá está. Permítame tantito. Aquí está la jornada, el periódico La Jornada en internet, está está reportando también esta información de violencia, que bueno, pues ya se estaba planteando también esta situación por parte precisamente de las autoridades de la UACM. Estaban diciendo que iban a recuperar los espacios de manera violenta, así dijeron, de manera violenta iban a recuperar los espacios. Y bueno, esto lo único que está provocando es el repudio de toda la sociedad y de las organizaciones, y bueno, obviamente de nosotros, de la radio Sublevarte. Ay, permítanme tantito porque tenemos acá el concierto de los perros. En este momento, y bueno, pues dice que alrededor de las 11:45 de la mañana, 70 jóvenes encabezados por Adalberto Torres, exsecretario técnico del segundo consejo universitario y cercano a la rectora de la Universidad de la Ciudad de México, Estero Orozco, recuperaron, dice, por la fuerza el plantel Cuautepec que tenían tomados los estudiantes. Robles Valdés estuvo acompañado por el profesor Ismael Molina y Carlos Avendaño de la carrera de Ciencia y Tecnología, quienes abrieron con hachas y pinzas las cadenas con las que los paristas mantenían cerradas las puertas del plantel. En su irrupción, Valdés y los académicos, imagínense, golpearon en la cara a dos estudiantes hombres y a dos mujeres en el estómago. ¡Qué valientes son estos cabrones! ¿No? Uno de los heridos es Jorge Calva, quien se dirige al Ministerio Público a levantar. Se dirigió más bien, ¿no? Al Ministerio Público a levantar el acta por las agresiones sufridas. Estudiantes tienen tomadas diversas instalaciones de la UACM en defensa de los votos que aseguran consiguieron en la elección del tercer consejo universitario, pero que las autoridades no le reconocen. Y bueno, ya se ha sacado cada cosa de la UACM que realmente dices, ¿qué onda con esta rectora que supuestamente dicen es ¿cómo se llama? Es licenciada o no sé qué título ostenta, y ni siquiera el título que dice ostentar lo tiene. O sea, es una, está usurpando funciones, o no sé cómo sería ese delito, pero pues imagínense una persona que sea la rectora de una universidad que se dice ser pues no sé, licenciada o no sé, que tenga un doctorado, pues resulta que ni tiene eso ni nada, ¿no? Simplemente la pusieron ahí porque pues es amiga del jefe de gobierno, ¿no? Y en este caso Marcelo Ebrard, que por cierto también ayer se dio dentro de la movilización que se hizo, se dio un hecho de violencia contra los compas. Por aquí subimos unas fotografías de un policía que le está echando gas pimienta en la cara a una compañera que ya está sometida. Entonces Esos son los valientes, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que está sucediendo en la Universidad de la Ciudad de México. Entonces, lo que nosotros estamos convocando a todos ustedes, pues es a expresar nuestra solidaridad con los compas y estarlos acompañando, porque bueno, pues lo que vemos es que va a haber mucha más represión contra el movimiento estudiantil de los compas de la UACM. Y bueno, pues ayer los vimos. Bueno, lo que pasa es que los compas, la marcha se dividió. Una parte de la marcha se fue hacia el Senado y otra hacia el Zócalo. Entonces, cuando llegamos al Zócalo, dijimos, ¡qué show! O sea, vimos muy poca gente, ¿no? A pesar de que, bueno, pues se hablaba de una movilización muy grande. Lo que pasa es que parte de la manifestación se fue al Senado precisamente porque en el Senado se iba a aprobar esta ley espuria del trabajo. Y bueno, fueron un contingente numeroso hacia allá. Yo cuando me retiraba del Zócalo, pues vi que apenas iban llegando los compas de la UACM y de otras escuelas, pero pues era un contingente bastante, bastante cañón. Y bueno, pues era precisamente eso, que se había dividido la marcha. Unos, bueno, yo me vine para acá al Zócalo, al centro, y otros, bueno, yo no sabía que se iban a ir al Senado. Y entonces allí en el Senado fue donde se dieron estos hechos de represión contra algunos de los compas que asistimos a la manifestación. Entonces, pues así las cosas. Por ahí escuchamos dos rolitas, corrido de la ocupación militar en la universidad, y escuchamos también una canción que se llama Ratas, dedicado precisamente a las ratas. A las ratas mayor, al fecal y por supuesto al copetes. Vamos vamos a más música y regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Cuando todo granadero sepa leer y escribir, México será más grande, más próspero y más feliz. México será más grande, más próspero y más feliz. El padre del estudiante no es el cochero que va al pescante. El hijo del granadero, si es estudiante, va al agujero. Te pico y te saco un ojo, ya luego dices que no te quiero, porque uso casco de acero, de granadero, de granadero. Mi padre era granadero, vendía granadas como no veas. Si tu padre es un bombero, no vende bombas, no más bombea. Si te fijas en mi mami, la ves chapeada como granada. Si te fijas en la tuya, la ves bombeada, no bombardeada. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, que estar durmiendo. No es lo mismo estar perdido que estar perdiendo, que estar perdiendo. No es lo mismo estar bebido que estar bebiendo, que estar bebiendo. No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, que estar jodiendo. Mi padre era granadero y era recuate del estudiante.

huesos creciera. Se olviden las gloriosas olimpiadas, mando matar el gobierno 400 camaradas, 400 esperanzas a traición arrebatadas. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga de esos valientes soldados que asesinan por la espalda. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a sus casas? ¿Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas? Porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿cómo has pensado lavarla para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas? Matar el gobierno 400 camaradas. Bueno, pues escuchamos varias rolitas. Escuchamos México 68, esta última, Elegía Combativa, El Hijo del Granadero y uno que se llama Comercial. Eso fue lo que escuchamos en de este disco que se llama México 68. Es un disco especial que sacó el buen Oscar Chávez. Y bueno, es un dice que es volumen 2, entonces me imagino que hay un volumen 1 que no tengo, pero pues bueno, pues el volumen 2 es el que estamos escuchando. Y bueno, pues mandamos saludos a la bandita que ya anda por ahí escuchando el programa, que por cierto, al rato lo estamos grabando para subirlo al ratito como podcast. Que ya aprendimos a hacer ese rollo, que es muy sencillo, pero bueno, sí se nos dificultaba algo, pero ya la estamos haciendo chida. Saludamos al buen Lenin Laguna, que anda por ahí, Angie Yeli Montes, César Osuna, al don Castrantín de allá de Cuernavaches, como dice Lubina Nusabi, también anda por ahí, Kikoi Noni Omega, Ana Cecilia, ay, creo que es de Chiapas. Saludos a toda la banda de Chiapas que nos está escuchando. Javier Jiménez Gómez, a Alejandro Pérez Martínez, a Marco Cortina, que también anda por ahí, a Maritza Morillas. Te dije Morillas, no, es Morillas. Maritza. Bueno, saludos también a Maritza. Y acabamos de mandar otro segundo anuncio. de que estamos ya en la segunda hora de este programa Tiempo de Híbridos. Está por ahí el Jonathan Sikosibil Akbak, que nos escucha de Querétaro. De allá de Querétaro también está Juan Elías Glim de Philips. Bueno, así se llama. Joana Ellis Guillam William de Philips. Bueno, saludos. Lola Corté también anda por ahí. Paloma Olivares Moncada también anda por ahí. Cintia Elena Corona Álvarez. Bueno, a Paloma Olivares y a Cintia Elena, nos mandan una solicitud para agregarlos aquí al Face, pero lamentablemente ya no tenemos cupo. Tenemos en este momento 5303 amigos, y bueno, pues ya como que excedimos la onda. Entonces, lo que les pedimos a estos compas que nos están pidiendo o solicitando que los agreguemos, tenemos aquí tres distintas opciones. Ustedes escojan. Está el que se suscriban a nuestras actualizaciones, que bueno, pues ahí se pueden escribir sin ninguna bronca. Tenemos también otra forma, que es un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Ahí hacen la solicitud y bueno, pues nosotros los palomeamos rápidamente. Ahí ustedes también pueden postear. Y tenemos también una página también aquí en Facebook que se llama Sublevarte. Ahí en esta página ustedes nada más le ponen me gusta y ya están dentro del club de amigos de este programa de radio. Así es de que bueno, pues esas sean las tres distintas opciones que hay, porque ya Facebook no nos da más chance para agregar a más amigos, ya sobrepasamos el límite. Y bueno, pues lo que hacemos es esta otra forma de poder pues estar en contacto con todos ustedes. Ya de suscripciones, el día de hoy tenemos 1660 suscripciones. Entonces pues si se quieren inscribir o suscribir más, pues no hay bronca, ¿no? Ahí también se pueden suscribir. Y bueno, pues la onda es de que bueno, pues ahí les va a llegar toda la información que nosotros estamos posteando y que también alguna banda nos está mandando. También por ahí llegó los compas de la Condonería Coyoacán. Saludos a estos compitas, a los de la Condonería Coyoacán. Bueno, pues íbamos a tratar de leer algo de lo que sale en el periódico sobre la marcha del 2 de octubre. Dice: este 2 de octubre la convocatoria fue unánime, unidad de todos los sectores sociales ante la embestida de las reformas, ante las reformas estructurales y el regreso al poder del PRI, represor y corrupto. Estudiantes, muchos de ellos integrantes del movimiento Yo Soy 132, activistas sociales, líderes sindicales y exdirigentes universitarios llamaron a pasar del discurso a las acciones. Decenas de miles participaron en la marcha con la que se conmemoró el 44 aniversario de la masacre estudiantil de 2 de octubre de 68, donde rechazaron la contrarreforma laboral aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados y que desde ayer se discute en el Senado, así como la imposición de el COPETES en la presidencia de la República. Con consignas como Echeverría fascista, te tenemos en la lista, días de hambre, Ordaz de ladrones. Los manifestantes exigieron justicia por la masacre estudiantil y advirtieron que la única manera de detener la embestida del regreso del priismo al poder y con ello la ampliación de las reformas estructurales como labor hacendaria, energética y educativa es para nuestra escuela, fábricas y centros de trabajo. Raúl Álvarez Garín, líder histórico del 68, afirmó que esta movilización es una reunión de indignados, de los que han sido agraviados y exigen justicia. Afirmó que el mensaje para la próxima administración federal que encabezará el COPETES es que escuche la voz de Dios, que es la voz del pueblo. Durante un mensaje en el Zócalo capitalino donde concluyó la movilización, de acuerdo con las autoridades capitalinas participaron 22.000 personas, en tanto que los organizadores estimaron el número en 45.000. Afirmó que los medios de comunicación tienen mucha soberbia, creen que ya pueden imponer presidentes y que y hacer lo que quieran. Desde acá les decimos que con la movilización podemos callarlos. En el pronunciamiento de las universidades públicas que participan en Yo Soy 132, Enrique Guadarrama, de la Facultad de Filosofía de la UNAM, advirtió que de prosperar la reforma laboral, seremos nosotros los jóvenes quienes el día de mañana seguiremos padeciendo empleos mal pagados, sin prestaciones ni seguridad social. Esta reforma es la primera de las reformas estructurales del COPETES y los intereses que lo cobijan aplicarán de ahora en adelante. En nombre de las instituciones privadas de educación superior que forman parte del colectivo estudiantil, Paola Santoyo, del ITAM, dijo que a 44 años de la matanza del 68, los jóvenes han vuelto a tejer alianzas entre universidades públicas y privadas en todo el país y reivindicó la lucha estudiantil de 1968 y la actual porque, como entonces, vemos a los militares en las calles, la criminalización de la protesta y la violencia que se extiende por todos lados. Bueno, eso es un poco de lo que aparece hoy en el periódico La Jornada sobre esta esta movilización a la cual también estuvimos por ahí presentes y que, bueno, pues a nuestra forma de ver, sí hubo un buen número de contingentes. Lo que pasa es que la marcha se dividió. Unos se fueron al Zócalo, otros se fueron al Senado. Y ya cuando los compas que se habían ido al Senado llegaron a los compas que se fueron al Senado llegaron al Zócalo, pues ya la mitad de la banda que había llegado primero, pues ya alguna ya se había ido. Lamentablemente eso fue lo que pasó, pero bueno, pues era una estrategia también que se había tomado precisamente como medida de presión, porque pues en el Senado se está discutiendo esta reforma o contrarreforma laboral, que, bueno, pues como vemos se va se va a aprobar. Eso es lo que creemos que va a pasar, se va a aprobar, porque, bueno, pues hay mayoría priista y panista. Entonces con esa mayoría en el Senado se aprueba, y también con ya sabemos, en el en la Cámara de Diputados también sucedió lo mismo. Así es de que, bueno, pues no nos queda más que seguir acá en la lucha, pero en la disidencia. Ya la verdad, en los partidos políticos ya no nos comemos o ya no nos creemos ese show de que nos representan ninguno, de ninguno. Pero bueno, por aquí también llegó Margarita Mago García, que también ya es cliente. Saludos a Maguito García. También dice la Condonería Coyoacán: la estudiante que me quiera ha de estar enamorada para llevarla a luchar por la rebelión armada. ¡Órale! Algo así iba, dice. No sabemos si ya la pusieron, pero ¡ah! ¿Cómo nos llega esa canción? ¿Será que la pudiéramos volver a cantar? Saludos a todos los compañeros. Gracias a todos los compas de la Condonería Coyoacán. Híjole, no sé cuál es esa rola. Pero bueno, vamos a tratar de buscarla. También por acá está el Oscar Virgilio Praxis, que bueno, pues estamos aquí platicando acerca de echar a andar una radio o de hacer un programa conjunto, no sé. Ahí nos estamos poniendo de acuerdo, pero pues espero que podamos hacerlo. Pues nosotros estamos en la apertura total de poder hacer las alianzas con todas las organizaciones que se puedan o quieran, o los individuos. Bricollaje, así es. HF también anda por ahí. Bueno, vamos a la música y regresamos, porque ya ya nos colgamos un poquito aquí con el lacalaca. Híjole, ahora ya se nos perdió aquí el acordeón, donde teníamos apuntadas las rolas. Bueno, espero que le atine. ¿Eh? A ver, va. Propicia permite varias esposas. Una situación propicia permite varias esposas. Y el gobierno con malicia llega y disuelve la cosa. Y el gobierno con malicia llega y disuelve la cosa. Me acusa con injusticia de asociación delictuosa. Me acusa con injusticia de asociación delictuosa. Mi morena, Dios a Dios. Y vuelvo a decir morena. Y vuelvo a decir adiós. Ya me lo prohibió mi tía que cantara en el camión, porque al compadre Matías que lo agarra un mordelón por ataques a las vías de la comunicación. Thank you.

como el pueblo nos comprende, llorona, ya dejamos de creer en lo que dice la prensa, llorona, que solo piensa en morder. En lo que dice la prensa, llorona, que solo piensa en morder. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona en conclusión. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona en conclusión. Luchando siempre, luchando, llorona, hasta la revolución. Luchando siempre, luchando, llorona, hasta la revolución. Bien, entonces pues escuchamos dos rolitas, Los Delitos, que bueno, pues ahí enumera más o menos cuáles eran los delitos por los cuales estaban acusados los que estaban en la cárcel, que fueron detenidos previamente y después de lo del 2 de octubre. Y también escuchamos La Llorona de Los Estudiantes, que también pues es una parodia de la rola esta de La Llorona, pero bueno, pues a ritmo de bueno, con letra del Óscar Chávez, que bueno, pues sabemos que Óscar Chávez creo que fue, pues no el inventor de las parodias, pero sí el que se aventaba más ese rollo de las parodias, ¿no? Entonces bueno, que cambiaba las letras de las canciones, aunque pues la música era la original, nada más que le cambiaba la letra. Y bueno, pues muchas de estas canciones están parodiadas, como dijeran, pero precisamente sobre el rollo del movimiento estudiantil de 68. Y una de las cuestiones que maneja es, por ejemplo, eso de la disolución social. Que bueno, pues anteriormente el que te juntaras con varias gentes en una, pues no sé, en un lugar en específico, pues era también ya delito. Era causa de, pues ya, de que estás violando una norma, ¿no? Y bueno, fue una de las de los artículos dentro de la ley, o no sé, de la Constitución. No creo que en la Constitución, era una ley más chafita, esa cuestión de la disolución social fue derogada. Precisamente después del movimiento estudiantil de 68. Otra de las demandas que hasta la fecha pues creo que siguen vigentes, bueno, además de entre otras, pues era esta cuestión que demandaban también la disolución de este grupo represivo conocido como Los Granaderos, porque uno de los cuerpos represivos que más estuvo chingando al movimiento estudiantil fueron Los Granaderos, y a la fecha sigue habiendo este grupo de granaderos, este grupo de choque, que creo, bueno, pues es un grupo represivo, es un grupo creado específicamente para reprimir manifestaciones sociales. Ese es el objetivo del grupo de granaderos o de Los Granaderos. Y bueno, el día de ayer en la manifestación, por ahí alguien en el periódico La Jornada mandó una carta, decía que pues sí había llegado bastante gente a la manifestación, pero eran dos grupos diferentes. Uno era pues obviamente los que acudimos a la manifestación, y otro grupo también numeroso era el número de policías y granaderos que había en a lo largo de toda la marcha. Yo también me sorprendí porque pasamos un puente que no sé cuál sea. Un puente saliendo de ahí de la Plaza de las Tres Culturas, sobre qué es esta calle. Híjole, sí se me fue el avión. Creo que es Lázaro Cárdenas. Híjole, no recuerdo. Es para llegar a Lázaro Cárdenas, pero no me acuerdo por dónde es. Pasas por Garibaldi. Híjole, no me acuerdo cómo se llama esa. Sí es Lázaro Cárdenas, ¿no? Bueno, el chiste es de que pasamos y hay un paso a desnivel. Entonces hay un puente y nosotros entramos al paso a desnivel. Y bueno, ahí abajo del puente se oían las consignas, súper chingón. Y ya cuando salimos de ahí de este paso a desnivel, nos encontramos ya con con los granaderos, pero ya formados, ¿no? Y así todo ese trayecto desde ahí, desde antes de ahí de Garibaldi hasta Bellas Artes, todo eso estaba repleto, repleto, repleto de granaderos. Más aparte, policías de estos viales. Entonces sí, de manera irónica, por ahí un compa decía que, pues sí, pues habíamos llegado mucha gente a la manifestación, pero era precisamente porque estamos divididos, una parte fueron a chambear y otros sí fuimos a protestar. Pero no, muy, muy, bueno, por ahí sacamos unas fotos y las subimos. Ahí chequen en nuestro, ¿cómo se llama esta cosa? El muro. Creo que sacamos más fotos de eso que de otra cosa. Porque sí nos sorprendió la cantidad de granaderos que el día de hoy, o el día de ayer, estuvieron ahí resguardando. No sé si resguardando o qué onda la marcha. Y a ver dónde está. Híjole, es que anda medio floja la computadora, porque ya tiene bastantes cosas, tanto de información, de fotografías y de no sé qué tanta cosa tiene. Ah, por cierto, también por ahí subimos la revista Proceso, para la banda que le interese. Ahí está en el muro. La revista Proceso la pueden bajar en PDF o igual la pueden leer en línea. Dice la carpetita que hice se llama Algunas fotos de la marcha del 2 de octubre 2012. Entonces, por ahí me vi un cuate que traía un carrito de camotes y se me hizo muy cotorro. Dije, ah, pues estaría chida esta foto. Y bueno, pues por ahí, esa es la que encabeza la lista de fotografías que sacamos por ahí ayer en esta manifestación del 2 de octubre. Y bueno, pues esta ya si no la pasaron, no la pasó quién. La chava que está siendo gaseada por los granaderos, aunque ya la chava está tirada en el piso y un granadero la está agarrando del brazo, llega otro cabrón y le empieza a rociar gas pimienta en la cara. No, está muy, muy cabrona esa fotografía. La subió un cuate que dice: Quiero a Televisa y a TV Azteca fuera de México. Y bueno, yo la vi y bueno, pues la subimos inmediatamente. Bueno, pues ya se nos terminó ahora sí que el tiempo. Bueno, de mi parte, pero todavía vamos a escuchar más música. Pero bueno, pues nosotros sí nos vamos a retirar. Los dejamos con musiquita para empezar a Ahora sí que empezar a grabar el podcast, porque luego, hijo, es no es tardado, sino es medio tediosito ese choro de los podcasts. Pero bueno, ahora sí que nos metimos en esa bronca de hacerlos Y bueno, pues ya ni modos. Pero bueno, los dejamos con música del buen Oscar Chávez el día de hoy. Para todos ustedes, después de haber comentado pues todo esto, lo que sucedió el día de ayer allá en la manifestación de 2 de octubre, que no se olvida. Además de que pues hubo un buen de actividades todavía en la Plaza de las Tres Culturas estaba un grupo de rock tocando, pero pues ya dije, pues me quedo o voy a la manifestación, pero dije, no, pues mejor voy. O sea, el objetivo era ir a la manifestación y grabar algunos audios, pero pues resulta que la pinche grabadora también chafió. Como ya tenía rato que no la usaba, también chafió la grabadora, entonces pues ya no trajimos los testimonios. Tenemos por ahí unos testimonios grabados de una de una conferencia que dio por ahí la compañera Nacha, Ana Ignacia Rodríguez, conocida como la Nacha, que es una de las compas más combativas que dentro del comité estudiantil de 68, bueno, de aquel entonces, era de las más combativas la compañera, que tuvo que salir porque ya la andaban buscando los policías, los de la Guardia Blanca o no sé qué eran, los del Batallón Olimpia. Tuvo que salir, se tuvo que refugiar en la provincia porque ya andaban sobre sus huesitos. Entonces no le tocó el 2 de octubre, pero sí todo lo que fue el proceso de creación del Comité 68. Bueno, nosotros nos retiramos, pero bueno, pues queremos agradecerles a toda la bandita que estuvo por aquí presente escuchándonos el día de hoy. Por ahí estuvo Blanca Sánchez, los compas de la Condonería Coyoacán, el Jonathan Psicocibilclic Akbal, Joana Ellis Gilm de Philips, Margarita García, Lola Corté, Paloma Olivares Moncada, Cintia Elena Corona Álvarez, Soledad, así nomás. ¡Órale! Saludos a Chole, a Soledad desde Guadalajara que nos escucha. Chilla Queline, también por allí anda Chilla Queline. Gracias también a los de Contonería por su comentario. También por supuesto al Oscar Virgilio. Ahorita continuamos platicando, mi buen. Aguántame tantito. También por acá, en el segundo anuncito que hicimos, estuvo Lubina Nusabi. Saludos a Lubinita. Mar Cortina también. Javier Jiménez Gómez. Bri Collaj. Colaje. HF. Angie Jelly Montes. Por supuesto, Angie, saludos. Un abrazo allá a toda la banda de Minnesota. De Ciudad Nezahualcóyotl. César Osuna también. Koinoni Omega también. Lenin Laguna. El Don Castrantín. Que ahora no estuvo de castroso. Saludos al Don Castrantín. Ana Cecilia de allá de Chiapas. Alejandro Pérez Martínez y Maritza Morillas, espero que lo haya pronunciado bien, Maritza. Chido, gracias a toda la banda por habernos escuchado el día de hoy. Mañana tenemos nuevamente otro tiempo de híbridos a partir de las 7 de la noche aquí por esta frecuencia que se llama híbridoslistentomeradio.com. Chido la banda, muchas gracias y los dejamos con más rolas del buen Oscar Chávez, pues rolas dirigidas al Movimiento Estudiantil Popular de 1968, que el día de hoy estamos recordando precisamente porque, bueno, pues ayer se cumplieron pues 44 años de esa represión tan cañona aquí en nuestra Ciudad de México. Chido, muchas gracias. Los dejamos con la rola número 9, que es Corrido al 2 de octubre,